cerdos quisieron secarme. El ruido intentó aturdirme. Paraísos pudieron cegarme, pero no. Sigo enamorado de tu corazón, sigo enamorado de tu tierna voz, sigo enamorado, no me cansaré, sigo enamorado, yo no gritaré, sigo enamorado de tu abrazo, Dios, sigo enamorado de ti, buen pastor, sigo enamorado, no lo negaré, sigo enamorado de mi amigo fiel. Quisieron condenarme, las voces trataron de juzgarme, mis logros deseaban distraerme, y el brillo casi logra cegarme, pero no. Sigo enamorado, yo no gritaré. Sigo enamorado de tu abrazo, Dios. Sigo enamorado de ti, buen pastor. Sigo enamorado, no lo negaré. Sigo enamorado de ti, buen pastor.